Bueno, lo que estamos dictando es el título intermedio de asistente industrial de la carrera de ingeniería industrial, ¿sí? Que lo estamos trayendo a Cañuelas, lo estamos dictando de lunes a viernes, 18 a 22 horas en la escuela técnica, ¿sí? Es el título intermedio de la carrera, ¿sí? Si Dios quiere y llegamos a buen puerto, podemos llegar a terminar la carrera después, ¿sí? Es un título de ingeniería, no es una tecnicatura, no es un cursito de especialización, no es una capacitación, es un título de grado, ¿sí? Para anotarte en la carrera necesitas entrar al Facebook de Ingeniería Industrial UNAG, sede Cañuelas, descargar el formulario de inscripción, que es una carilla, ¿sí? Dos fotos carnet, la de 4x4, una fotocopia del DNI y una fotocopia del título secundario, ¿sí? Si sos egresado antes de 2010, tiene que estar legalizada por el Ministerio de Interior, si no, ya está legalizado, ¿sí? Si sos 2010, antes de 2010 y no la tenés legalizada, no pasa nada, ¿sí? Tenés plazo hasta fin de año para legalizarla, ¿sí? Pero inscribite, no te quedes afuera, estamos recibiendo las inscripciones hasta el 26 de julio de este mes. El 29 de julio estamos arrancando con la cursada, ¿sí? Quedan 15 días, no te lo pierdas.